cosa juzgada, que es la que estaría invocando Argentina, sino que se estaría investigando un crimen nuevo cometido, un crimen, perdón, no juzgado en su momento, cometido en Rosario, donde hay una responsabilidad directa del señor Galtieri. A ver si entendí bien. Lo que usted está diciendo es que, en realidad, en España, Galtieri lo están juzgando por crímenes no juzgados hasta ahora. Exacto. Con lo cual, toda la... el andamiaje teórico de Guido Di Tella se cae. O sea... esa es la información que tengo yo. Obviamente no tengo el conocimiento del tribunal nosotros español, pero la explicación que me dieron a mí en su momento era cuando dije, bueno, pero ojo que está la cosa juzgada. Si ya fue juzgado en la Argentina, claro, no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Eso no es un problema de nacionalidad, es un problema de derecho penal que es consagrado en casi todo el mundo. Y dicen, no, pero lo que pasa es que cuando el juicio que hace la Junta Militar, la Cámara Federal a las Juntas Militares, sí. Eran procesados los 9 comandantes esos de las 3 juntas. Y no se trajeron los 9.000 casos, sino que se trajeron creo que 500, 600 casos paradigmáticos, típicos, que estaban bien probados, que había todo tipo de constancias. Bueno, y de eso surgió la condena a 5 o 6 de los 9 comandantes. Pero aparentemente el caso de esta gente labrador, por ejemplo, de Rosario, no habría sido sometido en ese juicio. Entonces España dice, señor, este tema no fue materia del tribunal que en su momento se reunió en la Argentina y yo lo abro ahora. Viene después una discusión de cuál es el alcance que tiene el indulto. Creo que el indulto no borra el delito, sino que lo que hace es perdonar una sanción impuesta. La diferencia con la ley de amnistía es que lo que se borra es la criminalidad del acto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En cambio, el indulto dice, está bien, usted fue culpable, pero yo voy y lo perdono. Bueno, el presidente Menem lo perdonó de lo que se lo había juzgado a Galtieri, de lo que se lo había condenado, que era el tema Malvinas. Pero el indulto no puede ser ahora aplicado porque es una materia que no fue juzgada, ¿no? Sí, parece claro que Di Tella piensa haberle dado un perdón universal, ¿no?, a los indultados. El problema es que viene el problema, que es ya político. España considera españoles considera que hay un bien jurídico tutelado, que es la vida de españoles en la Argentina. Entonces, bueno, para la teoría de los que hemos defendido los derechos humanos, incluso yo como militante político, cuando el presidente Carter o el presidente Carlos Andrés Pérez y cualquier hombre del mundo, o Antoine Blanca, que se acuerda usted fue embajador de Francia acá en Buenos Aires, venía en nombre de Mitterrand a la Argentina a darnos una mano y a sacar presos, nosotros le damos la bienvenida, porque creíamos que los derechos humanos no se terminaban en la frontera, sino al revés, apelábamos a la solidaridad internacional. Sí, sí, entonces, creo que perfectamente España, Italia, Francia, cualquiera o Suecia, cualquiera de estos países, cuando ven que un nacional o hijos de un nacional son agredidos como fueron agredidos, bueno, creo que se justifica que pongan en funcionamiento sus mecanismos judiciales, ¿no? Sí, sí, se entiende. Doctor, le voy a leer algo que no sé si usted... ¿Usted tiene ingreso a Internet? No. Ah, bueno, porque por Internet me acaban de hacer llegar la primera plana del diario El Mundo de España. El CECIR microfilmó en 1983 el archivo de los desaparecidos de la dictadura argentina. Y bueno, hace referencia que poco tiempo después de la victoria electoral de Raúl Alfonsín, los militares que pertenecían al segundo escalón de la Armada y que más se habían significado con la represión, pusieron en marcha un operativo para sacar del país los documentos secretos de la Guerra Sucia. Y más adelante agrega que a finales de mayo, dos aviones Hércules C-130 despegaron del aeropuerto Jorge Newbery con rumbo a la zona militar de Madrid y que luego de ahí fueron a Suiza a depositar estos archivos, y bueno, que alguien en Madrid evidentemente los manoteó y los microfilmó, y que es esta la documentación, se llaman las fichas de los desaparecidos españoles, que investiga el juez Baltasar Garzón. Creo que esto puede ser un giro importante en la historia contemporánea, ¿no? O en la revisión de la historia contemporánea. Creo que sería realmente importantísimo, uh-huh. porque así, el otro día, cuando apareció hace un año, el almirante, uh-huh. el ex almirante Massera en televisión, sí. Me hizo acordar a cuando hoy día también, después de 50 años del genocidio de los judíos en Alemania, sí, sí. empiezan a aparecer voces que dicen que nunca se mató a nadie. Totalmente. Y acá en Argentina también parece que se vuelve a como a reescribir, como que no pasó lo que pasó. Yo entiendo que hay que ir cerrando heridas, que hay que ir superando. Creo, obviamente, que las Fuerzas Armadas Argentinas deben ser profesionales y trabajar. No que haya que exterminarlas, nada. Pero creo sí que tenemos que asumir la responsabilidad de lo que realmente pasó cada uno. Uh-huh. Y a partir de la responsabilidad asumida, la rectificación. Creo que si llegara a ser esto, que nosotros sinceramente lo buscamos y lo buscamos a fondo, sí, sí, en Argentina nunca apareció ningún archivo, ninguna lista. Muchas veces se decían, está la lista en tal lado y vamos a buscarla. Nunca hubo esa lista. Si esa lista llegara a aparecer, creo que como primero, tengo un primo hermano desaparecido y además muchos amigos íntimos míos desaparecidos, sería hasta un inicio de la prescripción, de por lo menos de la angustia, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente y de acuerdo. Todos decir, bueno, está bien, fulano de tal fue detenido tal día, murió tal día. Ya se sabe qué le pasó a esa persona. Sí, sí. Eso sería, por lo menos, es un consuelo dentro de un dolor irreparable. Y segundo, que le daría un aporte a la historia argentina de que realmente el juicio que se hizo a las juntas no era un show, como se dice en algunos sectores de ultraderecha o ultranacionalista, que fue un juicio para exterminar a las Fuerzas Armadas. No, fue un juicio para tratar de saber la verdad y de condenar, lo que decía el doctor Alfonsín, las conductas paradigmáticas. No, bueno, pero tenga usted la absoluta tranquilidad de espíritu, que no hay ningún argentino bien nacido que tenga con respecto a la juicio, el juicio de las juntas militares, el criterio este del show, ¿eh? No, ya sé que no, pero crea... pero simplemente... Es más, voy a exagerar demasiado diciendo lo que voy a decir ahora, pero creo que si hay algo que justifica ante la historia el paso de Alfonsín por la política nacional, es ese juicio. No, yo coincido... Creo que hizo por ahí más cosas, pero digo, si hay una cosa que hay que elegir, esa. No, porque por eso le digo, yo coincido con usted, si también creo que ha hecho otras cosas, pero en este capítulo lo más importante era que por primera vez, y creo que la única vez en la historia del mundo, sí. los que habían sido dueños de nuestra vida, de nuestro honor y de los bienes, fueron sometidos a un juicio, es decir, se los colocaba bajo la ley. Absolutamente. Esa recuperación de juridicidad que tuvo la sociedad argentina, yo respeto las opiniones en contrario, creo que no fue puesta en duda ni por la ley de obediencia debida, ni por lo otro de la famosa llamada de punto final, porque creo que lo más importante era establecer la juridicidad, y eso se había logrado. Por eso que es imperdonable el insulto, ¿no? Absolutamente de acuerdo con usted. Es abusar mucho de su gentileza si le pido una suerte de resumen de cómo ve usted el manejo de su área desde el gobierno. ¿Cómo ve actualmente el manejo de las relaciones exteriores y cuáles serían sus mayores puntos de diferencia? Mire, primero arranco por la parte positiva. Uh-huh. Creo que el gobierno ha hecho bien en tratar de profundizar, independientemente de los inconvenientes de los últimos días, el Mercosur, uh-huh. y de ampliar la integración regional con Chile. Uh-huh. Creo que estratégicamente, como concepción política, además de ser, creo, una continuidad de lo que habíamos iniciado nosotros durante el gobierno nuestro, de los acuerdos Sarney y Alfonsín, y con Sanguinetti, creo que lo más importante que se ha hecho es la consolidación y extensión del Mercosur. En el resto de la política exterior, creo que no tenemos política exterior. Tal vez eso sea, ¿no es cierto?, lo peor. toda esa concepción que lamentablemente impera hoy día en el gobierno. Como a los gobiernos anteriores y fundamentalmente el radicalismo le fue mal enfrentándose con determinados poderosos, cambio mi política de alianza. Eso se dio en el campo interno. Menem, de ser el hombre que venía desde La Rioja para la revolución productiva, se pasó al establishment con bandera, bombo y platillo. Sí, sí, absolutamente. Y en política exterior, algo similar. Pelearse con los poderosos. El radicalismo nunca había buscado pelearse con los poderosos, pero había que defender el interés nacional. A donde yo tengo coincidencias con Europa y con Estados Unidos, enhorabuena. Donde no tengo coincidencias, tengo que defender mi propio interés. Este gobierno cambia. Entonces dice, no, tengo que ponerme del lado de ellos. Y entonces cuando uno ve la agenda, por ejemplo, los 27, 28 puntos de la agenda que tenía el canciller Pittella el año pasado en una reunión con su par norteamericano, era tratar de adivinar todo lo que nos iban a pedir. Entonces, ahí colocarnos que nosotros vamos más allá que lo que ellos nos pueden llegar a pedir. Y ahí tenemos una política equivocada, totalmente equivocada, por ejemplo, en Malvinas, una política equivocada en la NATO, una política absolutamente y peligrosamente equivocada en la participación de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico, donde estamos haciendo una concesión a los Estados Unidos que ni siquiera Estados Unidos la tiene, porque las Fuerzas Armadas norteamericanas no pueden participar de ninguna actividad interna, no pueden detener un ciudadano norteamericano. Y parece que nosotros queremos como entregar en concesión a nuestras Fuerzas Armadas. Como no tienen presupuesto, pregunto, ¿quién está dispuesto a pagar algo en el mundo para que trabajen mis oficiales? Washington, bueno, a ver, vaya y contrátelos. Es una vergüenza. Suena tan grotesco que es así, ¿eh? No, pero es así, porque yo me acuerdo que Pellegrini, en un libro del siglo pasado, planteaba que iban a venir gente que iba a querer hasta privatizar las Fuerzas Armadas. Y en ese momento también él ponía el correo. Bueno, el correo se han ido evolucionando muchas cosas y estamos ahora ante una privatización casi inminente por decreto. Pero las Fuerzas Armadas, que se supone que es lo último que uno no puede entregar, las estamos entregando en concesión. Cosa que es gravísima y que las propias Fuerzas Armadas resisten. Dios quiera que el gobierno recapacite. Además Brasil no está en esto, Chile no está en esto, y que lo haga bien. Y después, en otro capítulo, por ejemplo, que en el tema integración con Chile anda bien, creo que el gobierno también buscando soluciones rápidas en el año 91 se equivocó en la famosa línea poligonal sobre los hielos continentales, donde no tengo ninguna duda que hay que buscar una solución diplomática con Chile, conversada, negociada, que contemple las posiciones de ambos países, pero lo que no se puede hacer es improvisar. Y el gobierno improvisó, el gobierno macaneó. El gobierno toma un poco lo que pasa afuera como con un total desprecio a la opinión pública interna. Ahora, por ejemplo, quieren vender que vamos a ser miembros de la NATO. Y el ser aliado especial extra-NATO es un tema que hace varios años que se viene llevando, que es Estados Unidos dona material bélico, ¿no es cierto? Letal y no letal. Para recibir esas donaciones hay que estar dentro de una de las categorías, miembro de la NATO o extra-NATO. La Argentina, a pesar de los méritos de la Cancillería Argentina, de obsecuencia, sí, de seguimiento de la guerra del Golfo, no recibe estas donaciones. Entonces, para poder recibir las donaciones, para paliar un poco la baja de presupuesto que se le ha hecho al presupuesto militar, bueno, quiere meterse en esto. Pero todo esto es una gran superficialidad, es una gran frivolidad. Argentina no tiene nada que ver en la NATO. El debate que realmente se está dando hoy en la NATO es si se hace una extensión o no de la NATO en Europa. Si va a alcanzar a los viejos países de Europa del Este para llegar a la frontera de la ex Unión Soviética. Ese es el debate de la NATO. No si la Argentina va a ser miembro extra-NATO o no. Por eso digo, creo que tenemos una gran, como decir, Irigoyen, una profunda superficialidad para hacer la política exterior. No tenemos un diseño de política exterior. Y salvo lo del Mercosur y lo de Chile, que sí aplaudo, y que creo que es una línea que debe ser constante de la Argentina, en el resto carecemos de política. Doctor Arconada Sempé, ha sido realmente un gusto hablar con usted esta mañana. Igualmente. Le mando un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. 88-7. La tribu. En bolas y a los gritos. ¡Basta de hablar! No more radio. Algo peor. ¿Y tanto mal? ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Beneficiese con nuestros 30 años de experiencia en la zona. Su auto se lo agradecerá. Talleres Casteca, Olaya 1047, teléfono 982-4681. Otra forma de estar en el aire. Estar en el éter. Éter. Primera Escuela Argentina de Radio. Una carrera de 2 años. Capacitación laboral e integral. Prácticas en estudio con salida al aire. Formación periodística y seminarios intensivos. Clases a cargo de profesionales de los medios. Éter. Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Dirección General Eduardo Aliberti. Informes 865-4522, 865-4522, de 16 a 20 horas. Para quien busque la posibilidad de construir su propia versión de nuestro mundo y nuestro tiempo, Juegos de la Mente. Los martes de 18 a 19 horas nos vamos a encontrar. ¿Dónde? Acá en La Tribu, en el 88.7. Toda la actualidad de la cultura, el arte y el espectáculo están en revista La Maga. Periodismo sin medias tintas. Blanco sobre negro. Revista La Maga. Los miércoles en su kiosco. ...8:13 de la mañana... ...13.7 la temperatura... ...68% de humedad... ...1006.3... la presión. Así como se reconoce a La Tribu por su señal en el 88.7... Atención, estamos con la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, la señora Alicia Perini. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué dice usted? Bien, gracias. No la despertamos, ¿no? No, para nada. Me alegra mucho saberlo. ¿Ha leído o está al tanto de lo que ha publicado hoy el diario El Mundo de Madrid? No, para nada. Ah, qué lástima. Bueno, la pongo al tanto, más o menos, le leo a grandes rasgos. A ver. Publicaron hoy que habrían sido microfilmados los documentos de la Guerra Sucia antes que fueran depositados por militares de aquel país en una caja de seguridad de un banco en Suiza. En estos microfilmes aparentemente estarían, digo yo aparentemente porque acá lo dan como una certeza, ¿no? Aparentemente estarían los nombres de los desaparecidos y todo el material y todo lo informativo con respecto a lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. ¿Cómo tomaría usted esto de ser cierto? Esa versión hace mucho tiempo que circula. Incluso en el 84, 85 también se había hablado de que estarían microfilmados informaciones que tenían ellos y que antes de entregar el gobierno a fines del 83, uh-huh, las habrían retirado del país. Siempre fueron versiones, nunca se pudo confirmar absolutamente nada. Uh-huh. Y a ver, evidentemente por lo que usted me comenta, estarían reflotando esa versión una vez más. Habría una pequeña diferencia, aparentemente esta gente habría encontrado la versión. la información, no la versión. No. Habría encontrado los materiales que dieron origen a aquella versión histórica. Inclusive describen unas cajas, describen la caja de seguridad del Banco Suizo. Inclusive hacen mención a que en esta documentación se hallaban las fichas de los desaparecidos españoles que investigaba Baltasar Garzón. Ojalá pudiera ser así, ¿no es cierto? Porque uh-huh. eso permitiría esclarecer bastantes puntos oscuros que han quedado, quizás no tanto respecto de los nombres, porque creo que los nombres, con las denuncias que vinieron haciendo los familiares desde el 84 en lo sucesivo, creo que prácticamente, si no está completo, está muy cerca de ser completado. Uh-huh. Pero ojalá se pudieran hallar más documentos, más rastros, más huellas. Hay que recordar que la metodología criminal de la desaparición de las personas incluso también la de la desaparición de los rastros, la desaparición de las huellas, la desaparición de precisamente toda esa documentación que seguramente existió y que nunca estuvo al alcance nuestro, ni del primer gobierno democrático, ni del segundo, ni del tercero, que somos nosotros. Sí, eso es cierto. Ahora, suponiendo, porque bueno, lamentablemente usted se está encontrando con este material a partir de mi voz, digamos, suponiendo que esto se confirmara, esto que yo le estoy diciendo, ¿qué cambiaría en el área a su cargo, digamos, ¿no? ¿Cuánto mejor podríamos sentirnos? Nosotros profundizamos las investigaciones en medida que vamos encontrando información. Uh-huh. Cuando encontramos los archivos del terror en Paraguay, pudimos esclarecer la suerte de tres argentinos, de tres compañeros. Tal cual. Que pudimos realmente reconstruir el calvario, ¿no? Uh-huh. Ahora hemos recorrido los archivos de San Pablo y de Río de Janeiro. Y completamos algunas cosas, tan es así que hemos podido tramitar las indemnizaciones que también dispuso el gobierno brasileño. Uh-huh. En este momento están tres personas, tres familiares de desaparecidos, recibiendo un homenaje en Brasil a los desaparecidos argentinos, cosa uh-huh. que no ha trascendido a los medios, pero bueno, uh-huh. está ocurriendo en este momento. Uh-huh. Recorrimos los archivos de Bolivia. No sacamos mucho en limpio, pero algunos datos como que nos permitieron reconstruir también el listado de desaparecidos argentinos en Bolivia y de bolivianos en Argentina. Y estamos preparando la carpeta de Perú. Es como que, bueno, vamos completando la información. Obviamente, cualquier documentación que aparezca en cualquier lugar del mundo, vamos a ser los primeros en ir a buscarla para poder tener el esclarecimiento, ir armando ese esclarecimiento que es una demanda de la sociedad, es una demanda de los familiares y es una necesidad para la historia. Absolutamente. Fundamentalmente esto último, ¿no? Yo creo que sí. Las generaciones futuras tienen que conocer lo que pasó en la Argentina, porque es la única manera de que nunca más sea efectivo, ¿no? Claro, nunca más no alcanza con que se lo declare. Es necesario documentarlo. Absolutamente. Cuando hace un rato hablábamos con el doctor Alconada Sempé, él nos decía, bueno, ante la posibilidad de que esto se confirmara, hacía referencia, bueno, que hay gente hoy que 50 años después del holocausto judío, hay gente que hoy se atreve a cuestionar o a dudar de su existencia. Digamos que si esto se confirmara, ya nadie dudaría de lo que pasó en la Argentina entre el 76 y el 83. ¿Usted sería tan amable de decirme esa versión que da el periódico brasileño, sí, qué origen tiene? Mire, le digo, hablan de una sigla que honestamente no supimos traducir, hablan de el CECID, C-E-S-I-D, y el título es: el CECID microfilmó en 1983 el archivo de los desaparecidos de la dictadura argentina. El subtítulo es: las fichas, tras pasar por España, fueron depositadas en un banco suizo, bueno, y agregan los documentos de la guerra sucia, un comando argentino viajó hacia Algeciras. Lo firman Manuel Cerdán y Antonio Rubio. Es del mundo de hoy. Bueno, vamos a ver si podemos investigar un poquito esa información y si, uh-huh. y si fuera viable poder tener acceso. Si es que todo. Sí, nosotros le digo, nosotros lo bajamos por internet. Calculo uh-huh. que estará a su disposición seguramente cuando llegue a la oficina, los chicos de mi equipo que también navegan por internet me estarán esperando con esa versión. Totalmente. ¿A usted le molestaría mucho si mañana la volviéramos a molestar para hablar con este tema cuando usted lo tenga un poco más abastecido? No es ningún... ninguna molestia, todo lo contrario. Es importante que podamos seguir hablando estas cosas, es importante que no solamente investiguemos la información acerca de la suerte de los desaparecidos, sino que se reconstruya toda esa época. Uh-huh. Afortunadamente yo veo que estamos en una etapa de revisionismo de la historia, donde se están documentando, se están testimoniando, están escribiendo protagonistas y testigos de esa etapa de nuestra vida política y social, y creo que es importante seguir aportando en todo esto y que estemos juntos en esta búsqueda. Bueno, señora Pierini, le agradezco mucho y me comprometo a volver a llamarla mañana, y será un gusto volver a hablar con usted. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Adiós. Vitrola, secretario general de la Comisión Interna de Editorial Atlántida. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, buen día. Hay un cambiecito. Sí, estoy seguro. Siempre me lo dan mal los datos. Néstor se tuvo que ir urgente, lo acaban de llamar y está hablando con Carlos Ramírez. Carlos Ramírez. Y soy el adjunto de la Comisión Interna de Grafía. Adjunto. ¿Cómo le va usted? Muy bien. Bueno, lo llamábamos para hablar de la solicitada que apareció hoy en el diario Clarín. De Editorial Atlántida, ¿qué opinan? Bueno, sí, que bueno, todos los días acá muestra un poco la preocupación del señor Aníbal Vigil, ¿no es cierto? Porque cambian todos los días en esta solicitud que vemos hoy en el diario que tenemos acá, el Diario de Nación, cambia con respecto a la de ayer. Uh-huh. Contradictoriamente, ¿no? Porque si acá dice que 25 acordaron su vinculación, quiere decir que los otros 270, lo que queda, los otros 240, no somos un grupo de activistas que estamos tomando la planta, ¿no? Es una contradicción en cuanto a lo que dice la solicitada esta. Primero, claro. Primero. Pero es todo mentiroso. Este señor, hace 13 años que discutimos directamente con la patronal y los obreros, y en esta oportunidad nos manda a la justicia como si realmente nosotros fuésemos los boqueteros y no los que durante 70 años le producimos la riqueza, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que, bueno, la justicia penal le tienen que ir los que roban, los boqueteros de esto, o por ahí la policía, los 1000 policías que entraron dentro de la planta en el día de ayer, y que se llevaron toda la comida de los obreros. Nosotros no, nosotros lo único que queremos es la fuente de trabajo. Y acá ahora no hablan del cierre de la empresa, sino que hablan de la modernización de su parque de maquinaria. ¿No es cierto? Acá es real. Tenemos un parque de maquinaria con 30 años de antigüedad que funciona gracias a la idoneidad de los compañeros. Porque si no serían, sería incapaz, ¿no es cierto?, no sería posible largar las revistas de Atlántida con la calidad que se largaron. Y no, como está saliendo hoy en día, que no es cierto que están peregrinando por varios talleres dentro del país y fuera, como en el caso de Chile, no es cierto, con una calidad espantosa. Es cierto, ¿eh? Claro. Es cierto. Y bueno, nos mandan a la justicia como si nosotros fuésemos unos ladrones. Nosotros no queríamos ninguna indemnización. Yo creo que el señor Vigil esto lo sabe de memoria. Lo que pasa es que él, bueno, tiene que hacer su publicidad. Y acá muestra un poco que bien, si bien nosotros no tenemos para comer, pero él está peregrinando con todos sus títulos, teniendo una planta como la que tiene y la que quiere tener porque quiere abarcar el mercado latinoamericano en cuanto a revistas, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero lo que quiere hacer es seguir acumulando riqueza, fortuna, ¿no es cierto? A costa de tomar obreros flexibilizados por salarios de hambre. O sea que cambiar a los viejos trabajadores, como en el caso particular mío, tengo 20 años de antigüedad, y otros compañeros hasta 46 años, hay compañeros que están acá adentro que tienen 46 años de antigüedad, el promedio es de 18 años de antigüedad. Entonces cambiarnos a nosotros por compañeros flexibilizados con un salario, claro, a las 3/4 de lo que cobramos hoy en día nosotros. Señor Ramírez, y para terminar, ¿por qué no nos recuerda cuáles son las revistas que edita Editorial Atlántida? Así sabemos qué revistas los oyentes de la tribu no tienen que comprar. Muy bien. Igual nosotros, te agradezco la pregunta esta, porque nosotros salimos con una campaña nacional, ¿no es cierto?, de boicot a las revistas de Editorial Atlántida mientras no se incorporen los 270 despedidos. Uh-huh. Las revistas que se publican acá, que son de propiedad de los señores Vigil, son las revistas Gente, sí, El Gráfico, uh-huh, Para Ti, Villiquen, Chacra, Teleclic, Conozca Más, Plena. Perfecto. Esos son los títulos que se publican acá. Bueno, hay una que nosotros no compramos ya porque nos parece muy mala, que es el gráfico. Ahora el resto recomendamos directamente prenderle fuego. Bueno, yo creo que si se fijaron la última edición de la revista Gente, lo que estamos más o menos en el tema de lo que es la fotografía, la publicidad, ¿no es cierto? Los avisadores no pueden pagar esos avisos porque son espantosos, manchados, rayados, cosa que nunca pasó en este taller en 70 años y teniendo la maquinaria que tenemos, ¿no es cierto? Correcto. Yo creo que acá a veces, muchas veces, en muchas oportunidades, por ahí se nos llamó la atención porque por ahí se pasó alguna rachita, ¿no es cierto? Muy menor. Y viendo los avisos hoy en día es calamitoso. Creo que hasta nos da lástima a nosotros. Si bien nosotros no somos los dueños, pero somos los que producimos lo que se edita, ¿no es cierto? Correcto. Señor Ramírez, que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias por darnos la oportunidad. Por favor. Chao.